Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Bien, segunda hora, estamos en Más Vale Magazine, por una hora más, un poquito menos. ¿Estás por ahí, Ignacio Fernández Lirio? Oscar, sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se me escucha? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, más que nada, retomar un poco lo que habíamos hablado la semana pasada de esta reunión famosa que hubo entre los presidentes de las distintas naciones en Sudamérica y las distintas propuestas que hizo el presidente de la Conmebol. Hablamos de Alejandro Domínguez, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado de un documento de 34 puntos, que el décimo justamente era el fútbol, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, la semana pasada tuvo, en realidad, la semana pasada tuvo más hincapié de todo lo que habíamos mencionado, y ayer se oficializó todo. Ya tenemos la fecha de la vuelta del fútbol a nivel Conmebol. Esto va a ser a partir del 15 y 16 de septiembre, va a volver la Copa Libertadores. Ajá. Esto a nivel nacional e internacional es una especie de primicia, por llamarlo de alguna manera, porque todavía no es oficial, pero sin embargo ya se sabe que el 15 y 16 de septiembre la Copa Libertadores va a estar en juego. Hay que ver el formato. La intención es que cada país y cada equipo de su país juegue en su ciudad y en su estadio, pero hay que ver en qué instancias está la problemática que estamos cosechando hoy en día, que es el COVID, que es la pandemia. Hablamos de Brasil, sobre todo, que está teniendo problemas inmensos. En Perú, saliendo de lo que es Lima, también está teniendo unos problemas muy importantes. Y esto hablando con los distintos equipos que se encuentran relacionados con el fútbol argentino, ¿no? River juega contra Binacional, un equipo importante de Perú. Boca va a estar enfrentándose a equipos ecuatorianos, Racing, uruguayos. Esto vamos a tener que tener en cuenta más cercano a la fecha, pero la intención de la Conmebol en principio es que el 15 y 16 de septiembre vuelva la Copa Libertadores. Hoy hubo una reunión y se decidió exactamente esto. En la Copa Sudamericana va a tardar un mes en volver. Recordamos que en los grupos, tanto el tercero de cada grupo va a integrar una ubicación en la Copa Sudamericana, entonces por eso tarda un mes más. Va a ser a partir de la primera semana de octubre, cuando vuelva la Copa Sudamericana. Mucha expectativa con lo que se resuelva a partir del 17 de julio en la Argentina, que se termina esta famosa fase 1, y en teoría volvería a la fase 3, y los equipos volverían a entrenar. Hay que estar atentos también a lo que decía el Chiqui Tapia y toda la AFA. A mí lo que me dicen es que a partir de la última semana de julio, o la primera de agosto a lo sumo, los equipos de primera división van a estar entrenando. No te digo todo el fútbol argentino, porque me parece a esta altura una locura pensar de que un equipo de la primera C o de la primera D estén en condiciones de poder entrenar sin un transporte público que pueda trasladarlo justamente a los jugadores. No solo a los jugadores, sino también a su plantel entero. Hablamos de médicos, hablamos de cuerpo técnico, hablamos de todos que tienen una estabilidad mucho más baja que obviamente de la primera división. Pero bueno, es un inicio. Por lo menos a mí lo que me dicen es que a partir de la última semana de julio, el fútbol de la primera división va a volver a entrenar, y así sucesivamente se van a ir incorporando las distintas categorías del ascenso. Bien. Yo estoy pensando lo complicado que debe ser para un equipo de la C y hasta de la B, todo este tema del protocolo y todo lo que tiene que ver con cuidarse y moverse, movilizarse con todos los cuidados que un equipo de primera A, yo creo que puede hacerlo, no tiene mucho más problema, pero un equipo de la B y de la C, yo lo veo más difícil, ¿no? Claro, el principal problema de los equipos de la es el traslado. Como te mencionaba, no tienen la suerte de tener autos propios o de poder hacer estos famosos pools que se levantan a distintos miembros del cuerpo técnico o del mismo plantel. Entonces se va a hacer más difícil, pero todo lo que es el protocolo, los hisopados previos, eso sí va a estar a manos de la AFA. La Comebol hace más de un mes transfirió en realidad mucho dinero a las distintas federaciones del fútbol, sí, hablando sí. De, no solo de la Argentina, en este caso de la Argentina, porque no queda, estamos hablando del fútbol argentino, pero sin embargo en Uruguay pasó algo similar. Claro. Todos los equipos del fútbol argentino van a tener el hisopado para ver si tuvieron COVID. Uh-huh. O si lo están teniendo en este momento, y para sí. Obviamente intentar de que sea lo más sano posible el fútbol argentino. Pero es lo que vos decís, el traslado es importantísimo y es lo que me parece a mí a la AFA lo tiene un poco más inquietante en todo esto, porque trasladar a tantos, pero tantos jugadores de fútbol de divisionales distintas va a ser un inconveniente. Y además nosotros, me parece que en nuestro inconsciente hablamos del AMBA, pero también tenemos equipos en Tucumán, tenemos equipos en Santiago del Estero, tenemos equipos en San Luis, en Jujuy, que obviamente la problemática es distinta, pero sin embargo tiene que haber un traslado de esos jugadores. Entonces no va a ser tan fácil para los distintos miembros de la dirigencia armar, pongámosle, otro protocolo para el traslado de esos jugadores. Claro, claro. Hay una cosa, ¿no? Si vamos a lo básico. De estos colectivos que los suelen llevar, no son solamente 11 jugadores. Pues están los jugadores, están los suplentes, está el equipo técnico, los ayudantes, los que están llevando la pelota, un montón de los todos. Hay un montón de gente que terminan siendo más de 30, digo yo, sin saber tanto, pero hay protocolos para viajar con espacio entre uno y otro. Para esto, yo supongo que en vez de un ómnibus, de un colectivo, van a tener que poner dos, lo que se le hace el doble de gasto. Me imagino que es bastante complicado el tema, ¿no? Sí, es como vos mencionás. Y además, una vez que la pelota vuelva a rodar, también va a ser un inconveniente para todos. Uh-huh. Ahí sí vamos a tener que tener los aeropuertos abiertos, vamos a tener que tener los ómnibus de larga distancia también abiertos, vamos a tener que tener una disposición distinta a la que hoy en día hay. Eso es un tema totalmente a hablar, pero me parece que la noticia hoy en día tiene que ser que la última semana de julio el fútbol argentino vuelve a entrenar, vuelve a movilizarse, se vuelve a poner a play, por llamarlo de alguna manera, a todo esto, que me parece que es importante. Vos me dirás, bueno, Nacho, pero sin embargo tenemos 3.600 casos de COVID hoy en día. Bueno, uh-huh. La industria del fútbol es inmensa y todos saben la cantidad de plata que maneja todo eso. Hemos hablado durante varios meses y es una de las razones del porqué está volviendo el fútbol. Y te lo aparentaba también con Europa, también nosotros hablamos de Europa y del fútbol que volvió. Sí. España e Italia tuvieron 5 semanas para entrenarse y volver a su torneo. Inglaterra tuvo 4 semanas y Portugal, uno de los casos exitosos que tuvo en su país, tuvo tan solo 3 semanas para volver al fútbol. Entonces, me parece que un poco va de la mano del negocio todo eso. Claro, no importa el nivel en que vuelvan los jugadores, sino también importa el negocio. Por eso también habíamos hablado de los famosos 5 cambios que uh-huh. la FIFA autorizó a todos los equipos y en cada partido oficial para realizar 5 cambios, algo poco habitual en todo argentino. Nosotros pensamos que teníamos 3 antes. Ahora, sí. No te digo, se duplicaron, pero bueno, casi se duplican casi. Los cambios para, obviamente, darle aire y darle un poco de respiro a ese físico que va a estar durante 2-3 meses muy, pero muy apretado, claro. Teniendo en cuenta la importancia de lo que son estas copas. Uh-huh. Hablamos de la Copa Libertadores, que reúne un montón de plata, y la Copa Sudamericana sí. también. Sí. Y otra de las noticias, Oscar, es que en octubre finalmente va a volver las eliminatorias, esas primeras fechas para el conjunto nacional van a volver en octubre. Siempre hablamos de septiembre, pero finalmente la doble fecha FIFA va a ser en octubre. Así que nuestros primeros rivales van a ser Bolivia y Ecuador. Bolivia en La Paz y Ecuador, veremos dónde será, pero va a ser en territorio nacional. Uno cree que va a ser en el interior por las ganas que tiene Lionel Scaloni de jugar en el interior del país, donde la Argentina está como de alguna manera en deuda. A mí me entusiasma bastante que se vaya el seleccionado argentino al calor del interior, donde donde está bastante, bastante bueno. Y por último, Oscar, hay que llevarle la selección a esa gente, ¿no? Que lo mira siempre por televisión, si bien no son estadios tan grandes, pero tener toda la movida de una selección en una provincia es importantísimo. Parece que no, pero en un lugar con poca gente, comparado con lo que es la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, en una ciudad de 100.000 habitantes, 200.000 habitantes, una selección mueve muchísimo, muchísimo. Eso está muy bueno, me gusta eso. No, sí, sí, sí, por supuesto. Además, uno empieza a tomar el ejemplo de Brasil. Brasil lo que tiene de bueno, si bien son nuestros grandes rivales en lo futbolístico, Brasil distribuye todos sus partidos FIFA, Conmebol, sean amistosos o de eliminatoria, a lo largo y ancho de su país. Claro, y eso está buenísimo. Claro, un partido lo juegan en Río, otro partido lo juegan en San Pablo, otro partido lo juegan en Belo Horizonte. Es buenísima la idea que tienen los brasileños en este sentido. Y a mí me parece muy bien que de repente la primera fecha de la eliminatoria se juegue en Córdoba, la segunda se juegue en San Juan, la siguiente se pueda jugar en, no sé, en Buenos Aires, claro, la tercera se puede jugar en todas los estadios que tiene Argentina. Me viene a mi entender, viene muy muy bien, y sí, además es como vos decís, lo dejan de ver por la televisión. No es lo mismo ver a tu ídolo, hablamos de Lionel Messi, que es el máximo ídolo de la selección argentina, por televisión, o tener la posibilidad de acercarte al hotel, claro, de poder ir a la cancha, de poder hacer algo. Claro, es otra cosa. Claro, es otra cosa, es totalmente otra cosa. Y Oscar, te quería comentar que hoy se sorteó los cuartos de final de la Champions, hablamos de la Champions League, la Copa Europea, esta especie de Copa Internacional Europea que se juega a nivel, obviamente, internacional, que es similar a la Argentina, a la Sudamericana. Se dieron grandes cruces, porque nosotros también vamos a estar representados, me parece, porque va a haber muchos argentinos que van a estar disputando este gran torneo que se juega en Europa. Por ejemplo, el Real Madrid y el City, el ganador de esta fase, va a jugar contra el ganador del Lyon y la Juve. En ambos, en los cuatro equipos, a mi entender. Claro, hay argentinos, hay técnicos, hay de todo un poco. Y además, esto también tenemos que pensarlo, porque el ganador de esta Copa va a jugar contra el ganador de la Copa Libertadores. Yo sé que suena medio risueño todo, pero los conjuntos sudamericanos siempre sueñan con ganarles el conjunto europeo. Y bueno, hay que estar atentos siempre a lo que sucede en el viejo continente. El Leipzig de Alemania va a jugar contra el Atlético Madrid de España, de Cholo Simeone. El Napoli y el Barcelona, el ganador de este cotejo, porque todavía falta la vuelta en algunos partidos, va a jugar contra el Chelsea o el Bayern Múnich. Y el Atalanta del Papu Gómez, la actualidad del Atalanta, el equipo italiano, es espectacular. Jugaron 11 partidos, Oscar, y ganaron los 11. Es inmensa el nivel futbolístico que están demostrando. El Atalanta, bueno, va a jugar contra el PSG, que tiene a Di María y a Icardi y a Leo Paredes en su plantel. Son cuatro jugadores de selección argentina. Por eso te digo que llama mucho la atención, y es buenísimo. Partido para ver, Y es para armar el mate, para comprar unos bizcochitos, una factura. Diría una cervecita. Y de un fútbol. Y bueno, ¿por qué no una? No te iba a decir cervecita, porque es a partir de las 4:30 de la tarde. Pero bueno, si vos querés, no hay problema. Yo te acompaño, Carlos. Estamos lejos de todo, así que no manejamos nada, así que podemos tomar una cervecita. Bueno, Nacho. Claro, sí, buenísimo, Dale, una última cosa, la semana pasada. También habíamos hablado del conflicto de Tevez con la dirigencia. Finalmente, Carlos Tevez, el último ídolo que tiene la institución Xeneize, va a firmar, va a renovar, va a ser por un año y medio, con una cláusula de salida por 6 meses, sí. Dependiendo de cómo esté físicamente, de qué quiera hacer Carlos Tevez. Hay una teoría de que las hijas quieren salir del país y estudiar en Estados Unidos, pero bueno, Tevez está pleno, Tevez quiere ganar la 7ª Copa Libertadores y vamos a ver qué sucede, pero la noticia es que por un año y medio Carlos Tevez va a tener contrato con Boca Juniors. Bien, buenísimo. Che, muy completo, ¿eh? Vale, perfecto. Muy bien. Nos estamos escuchando y hablando el viernes que viene, ¿te parece? Espectacular, nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene. Un abrazo grande. Abrazo grande.